conciencia. De la mujer que es de mala conciencia, de ser mala hermana, de ser mala tía, de ser mala prima, de ser mala suegra, de ser mala esposa, de ser mala novia con todos los hombres. Los HB te lo dicen. Los HB te lo dicen, que son coquetas, que son vanidosas, que son tramposas, que son malas hijas, que son mala hermana, que son mala novia con todos los hombres. De las mujeres no hay más que decir, porque mi Dios lo dispuso así. Y de las ingratas no hay más que decir, porque mi Dios lo dispuso así. Y no hay más que decir, porque mi Dios lo dispuso así. Y de las cretinas no hay más que decir, porque mi Dios lo dispuso así. Mujeres no hay más que decir, porque mi Dios lo dispuso así. De las ingratas no hay más que decir, porque mi Dios lo dispuso así. Yeah.